La cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19 trajo un sinnúmero de dificultades para todos nosotros. Muchas personas tuvieron que cambiar de horarios o de trabajos para poder seguir adelante. Tienes razón, Jorge. A cada uno de nosotros esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos, pero debemos acostumbrarnos lo más pronto posible. Como por ejemplo, es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el constante lavado de manos. Pero también existen otros aspectos de carácter personal que son igual de importantes para todas las personas durante tiempos de pandemia. Es verdad, Wendy. Debemos tratar de adaptarnos a esta nueva normalidad. Lo bueno que la mayoría de las personas lo están haciendo. Para todos fue muy duro este cambio, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro a causa de la pandemia. Así es, Jorge. Ahora que todos hemos tenido que cambiar nuestra rutina, debemos adoptar medidas que nos ayuden a organizar mejor nuestro tiempo y así aprovecharlo al máximo. Y esto incluye saber que por más que estemos estresados, aburridos o cansados de estar en casa y utilizar la modalidad virtual, debemos adaptarnos a estos nuevos modos de realizar nuestras actividades. Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchas personas en la actualidad y debido a la pandemia, el teletrabajo y la teleeducación seguirán siendo su mayor herramienta de comunicación con sus compañeros y jefes. Tienes razón, Jorge. Ahora que empieza un nuevo año, podemos saber que este año tendrá retos completamente diferentes. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo empezar bien el 2021. A continuación los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Todos recordaremos que el 2020 fue el año en el que la COVID-19 puso al mundo de cabeza. Confinamiento, toque de queda, empresas cerradas, gente sin trabajo, el aparecimiento de medidas de protección y bioseguridad, miles de personas fallecidas y muchos problemas más dieron como resultado el nuevo virus. La distancia, la falta de contacto con familiares y amigos nos afectó. Nuestra vida y rutina dieron un giro y ya nada ha sido igual. Pero no todo ha sido malo. Este año nos ha hecho conscientes de muchos valores que teníamos totalmente olvidados, sobre todo el compartir en familia. En muchos casos hemos tenido tiempo de disfrutar los unos de los otros y frenar el ritmo de nuestra habitual vida. El contexto nos ha llevado a apreciar más los vínculos que ni la distancia ni el confinamiento han podido destruir. Nos ha hecho solidarios con los más desfavorecidos, empáticos con el mundo entero y nos ha demostrado que todos somos iguales. También nos ha obligado a ver nuestra realidad desde otras perspectivas, valorar más lo que tenemos y vivir al máximo el presente, atesorando cada pequeño momento vivido. Dicho lo dicho, es momento de pasar de página de este histórico año que jamás olvidaremos, quedándonos con lo bueno que nos ha aportado y enfocarnos en este nuevo año 2021. Para construir este nuevo año y empezar con pie derecho, debemos crear un listado de propósitos. Vamos a escribir una lista con todo lo que queremos hacer en el 2021. Es bueno escribir sin límites, sin pensar si es posible o no. Escribir todos los deseos, objetivos, metas, como si todas fueran posibles. Hay estudios que sugieren que si se escribe todo lo que uno se propone, el 85% lo consigue. No importa lo larga que sea la lista, tenemos 365 días para cumplirla. Selecciona. Cuando tengamos la lista ya terminada, hay que escoger las 6 que más nos importan y que sean más fáciles de conseguir. Haz un mapa mental. Una vez que las hayamos seleccionado, es el momento de pasar a la acción externa. Vamos a hacer un mapa mental y en la parte central pondremos Objetivos 2021, ya que será nuestro concepto central.

No es cosa sencilla. Yo puedo hablar por mi testimonio. Yo dirijo un programa todos los días que es de Pateamos Fuerte en radio. Y es complicado, es duro, pero yo creo que sí lo podemos hacer. En cuanto ya, hablando de tener un panel masculino y que solo una mujer lidere todo, todavía pienso que no se ve acá en nuestro país. Puede que sí haya en algunos medios, pero no se ve, no es tan popular, ¿ya? Porque siempre cuando van, tú prendes la radio, escuchas a un hombre y pues por ahí la mujer da algunos datos chiquitos, pero no es que sea protagonista. Entonces, eso también depende de cada una de nosotras. A mí ya me ha pasado porque yo estoy en un programa donde todos son hombres, soy la única mujer, pero son periodistas de mucha experiencia, o sea, de años de experiencia, no estoy con jóvenes. Entonces es difícil en realidad porque soy la más joven y soy mujer, pero ya, como te digo, depende de cada una de nosotras. Si tú vas preparada, si tú vas informada y participas y les debates, entonces tú te vas ganando ese lugar. Hasta que llegue el día y que te digan, eso es que hoy no está tal persona, o sea, el director, asume tú la batuta del programa, asume tú la dirección del programa. Entonces, sin ningún inconveniente lo haces. Y creo que sí pasa eso, pero tal vez la gente no se da cuenta porque está acostumbrada a que un hombre sea el director. Pero créeme que el hecho de ser directora no es de coger y decir, bueno, hablas tú, y tú te callas. No, no es eso, sino tienes que tener aquí todo, absolutamente todo, no solo puedes ir enfocado en un tema, tienes que saber cómo llevar el programa, cómo organizarte con los temas, con la información que vas a transmitir en ese programa. Entonces es complicado, pero yo creo que, como te digo, las mujeres se están preparando y he visto a muchas chicas que son capaces. Tengo compañeras, tengo colegas que son espectaculares, son excelentes y tienen su espacio importante. Entonces, de que sean directoras, yo creo que no falta mucho para que eso llegue a suceder, pero no le veo que en un 100% pase. ¿Por qué? Porque este es un mundo en donde la mayoría de quienes trabajan dentro del periodismo deportivo son hombres, entonces va por ahí la situación. Más no creo que sea algo de machismo, sino porque pocas mujeres son las que se arriesgan. Es el miedo también, el de la mujer, el miedo de estar llena de hombres y no poder manejar eso, pero es más el miedo que tenemos, ¿verdad? No, bueno, sí, puede ser el miedo, porque yo siempre les digo, o sea, no, vayan siempre seguras, confiadas, y como tú dices, el miedo a veces es el peor enemigo. Entonces, yo siempre, si me piden algún consejo, confíen en ustedes mismas, o sea, no escuchen las cosas negativas, porque eso les atemora más. Y cuando tú vas con miedo a algo, ya te va mal desde el inicio. Entonces, perdiste. Y yo creo que esto también se debería cambiar en nosotras. Tener más seguridad, más confianza. Es muy importante tener una personalidad definida, que nada de lo que pase en el exterior nos vea vulnerados a nosotras. Entonces, yo creo que sí. Más bien, como te digo, esa confianza y esa fortaleza que nosotros también podemos demostrar. Y cuando demostramos eso, créeme que lo demás llega solo. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. Bueno, a la gente que se nos está recién uniendo, bueno, estamos con Analí Vasco. Ella es directora directora del programa Pateamos Fuerte, que se transmite por Mundo Deportivo a las 8 de la mañana, si no me equivoco, ¿verdad, Analí? Y a las 8 de la mañana. Sí, Ani, bueno, aquí va mi siguiente pregunta de Pateamos Fuerte. Este Pateamos Fuerte tal vez fue por el campeonato que realizó Fernanda Vázquez. Fernanda Vázquez es una de las mujeres que más defiende los derechos del fútbol femenino aquí en el Ecuador. Pateamos fuerte, pateamos como niñas al inicio. ¿Por qué se dio tu programa ahora? El nombre también. Sí, mira, como te digo, yo siempre, a mí me ha gustado arriesgarme, ¿ya? Y tratar de hacer cosas diferentes. Yo notaba que no había el espacio que el fútbol femenino merece. O sea, existían campeonatos de fútbol femenino, pero nadie, o sea, pocas personas, pocos periodistas lo cubrían, pero era muy poco ese tratamiento y esa cobertura que se le daba. Entonces no había un espacio de verdad para el fútbol femenino, y yo decía entre mí, tengo que hacerlo. Antes yo tuve la oportunidad de jugar y yo sé lo que se vive dentro de las canchas, entonces yo decía, tengo que cubrir el fútbol femenino. Y en el medio en el que yo estaba, no me daban el espacio. Me daban creo que 10 minutos el día viernes, el último día de la semana, 10 minutos para que hable lo que más pueda y aproveche esos 10 minutos. Pero después yo vi y dije, no puedo seguir así. Y fue justo en el 2018 y en esa final de vuelta en Guayaquil frente a Unión Española, donde Ñañas, el equipo de Fernanda Vázquez, pues se enfrentó allá. Y ahí Fer hizo un golazo de media cancha de tiro libre, que fue fuerte, ajá, fue un golazo de verdad. Entonces, cuando ella termina pues ese partido, y ahí es cuando nace esta campaña de Yo Pateo Como Niña, porque ella demostró que hay muchas personas que cuando tú estás jugando fútbol, hasta es algo ya de cultura, no sé si han escuchado, pero siempre es como que cuando un hombre patea mal el balón, hay que patear como niña. Exacto, entonces es como que es como un insulto, ¿ya? Y cuando Fernanda sale y dice, aquí está la demostración de cómo patean las niñas, así pateamos nosotras las niñas. Entonces, a mí me encantó. Yo decía, este es el momento, tengo que hablar con ella, y nos reunimos, conversamos, le conté el proyecto y me dijo, hazlo, masifica esto, estás a tiempo, pues ya viene la Superliga. Y lo hicimos, lo pusimos Pateo Como Niña. Tratamos de que esto cambie el chip de la gente, de que de verdad crean que nosotras somos valientes por ser mujeres. Y pateamos como niñas, sí, porque somos niñas y las porque niñas también pueden hacer bien, exacto. Entonces, después, ya para este 2020, tratamos de darle un giro a lo mismo que significa patear como niña, que es patear fuerte. Por eso ahora es pateamos fuerte, porque creemos que en conjunto hemos hecho un gran trabajo y nos demostramos a nosotras mismas que somos muy capaces y que estamos fuertes ante toda circunstancia. Entonces, es por eso que también dimos esa evolución al nombre del programa. Dani, bueno, ahorita metiéndonos un poco a lo que es lo que se viene también la reanudación de la Superliga Femenina. Bueno, si la CONMEBOL no hubiera puesto como normativa o como obligación a los equipos masculinos tener su propio equipo femenino profesional, ¿tú crees que la federación hubiera ayudado a impulsar el fútbol femenino aquí en el Ecuador como lo está haciendo ahora? Bueno, es difícil todavía pensar que eso hubiese podido pasar, porque la CONMEBOL en realidad metió una presión importante, literalmente les obligó a los equipos a que tengan su filial femenina, su equipo femenino, pero yo creo que ahí, pues, si no hubiese la CONMEBOL impuesto esto, pues, tal vez hubiese retrasado un poco más. Pero estoy muy segura y confiada de que hay mujeres dentro del fútbol femenino y personas, hombres y mujeres, porque hay hombres también que respaldan mucho al fútbol femenino, que hubiesen presionado, si la CONMEBOL no lo hubiese hecho de esa manera, también se hubiesen organizado para que se dé un torneo justo, porque ya el tema de la CONFA se salía de las manos, era una desorganización total. Las chicas en realidad estaban muy desgastadas físicamente, ya no llegaban bien para los partidos finales, entonces era un maltrato ya que no. Hace dos años, si no me equivoco, se jugó como todo el campeonato en menos de dos meses, un mes si no me equivoco. Sí, fue una locura. En el 2017, el campeonato del 2017 terminó en el 2018 y así, o sea, era un desorden completo y pues no le daban la importancia que necesitaba el fútbol femenino. Y yo creo que acarreando todas estas cosas, toda esta problemática, se hubiesen reunido quienes están involucrados en el fútbol femenino muy, muy metidos, y pues hubiese metido presión dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ahí también hay una comisión de fútbol femenino y con la comisión se hubiese podido hacer algo. Pero creo que fue en buena hora la CONMEBOL les presionó también a los equipos para que así pues le apuesten al fútbol femenino, ya sea de obligado, pero ya lo están haciendo. Entonces ahora yo les veo mejor organizados, más comprometidos, y eso de verdad me alegra muchísimo, porque el año anterior sí fue una locura, muchos equipos decían, no, es que es perder dinero, y no, y ponían todo a medias como a la gana, y les fue mal. Los equipos que de verdad lo hicieron

tal vez ya existe, pero lo pueden mejorar, incrementar algo más y sea su plus, sea su marca y sea algo por lo que la gente les pueda recordar siempre. Entonces, yo siempre les voy a dar ese consejo porque creo que lo más lindo es poder seguir innovando y que las demás personas también sigan viendo eso y te sigan tus pasos. O sea, es espectacular. A mí me encanta eso. Creo que todos tenemos las mismas condiciones, hombres y mujeres, estamos a la par. Respeto, mucho respeto entre nosotros también, pues, para que esto sea más llevadero, que aquí todos crezcamos, que crezcamos juntos, los hombres y las mujeres también, tratando de escalar esos pasos en los que yo estoy muy segura que quieren alcanzar, que es el tema de relatos, de comentarios. Así que arriba, prepárense muchísimo, siempre estén informados e informadas. Y en cuanto al fútbol femenino, pues voy a repetir la misma frase de Emily Lima porque nunca me voy a olvidar de aquello. Cuando yo le digo que cuál es el mensaje, ella me dice, bueno, pues prueben el fútbol femenino y cuando ya prueben, ya nunca más van a dejar de probar el fútbol femenino, porque de verdad les va a gustar muchísimo. Ustedes van a ver en cancha a mujeres que de verdad la sudan, de verdad sudan la camiseta y pues están comprometidas 100%. No importa si se caen, si están desgarradas, siguen jugando. Pues ya cuando es algo muy extremo, piden el cambio. Es una locura, de verdad el fútbol femenino es espectacular. Por eso es tan apasionante y creo que sí, en realidad merece ese apoyo para que sigamos creciendo acá en nuestro país y seamos ejemplo también acá en Sudamérica. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por el día de hoy. Bueno, Analí Vasco, una genia en el fútbol femenino y en el periodismo, ni se diga. Vamos a demostrar que las mujeres no es que pateamos como niñas, nosotras pateamos fuerte. Bueno, y seguimos con ustedes en estudios. Muchas gracias. En el Ecuador existen importantes lugares dignos de visitar y conocer, como la parroquia rural de Puembo, conocido también como el rincón de la eterna primavera. Algunos de sus atractivos son la iglesia y el parque central de Puembo. Esta iglesia todavía conserva la forma en la que fue construida con su estilo barroco. Este detalle le da un toque muy interesante y atractivo para muchos turistas nacionales y extranjeros. Amigos y amigas, cuéntenos qué es lo que más les llama la atención sobre este tema. Pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. La parroquia de Puembo forma parte de los lugares que representan la cultura ecuatoriana. Una vez que podamos circular normalmente, ustedes amigos pueden ir a visitarla. No esperemos más y los dejamos con su segmento cultural Entretejidos, que nos trae nuestra compañera Fátima Holguín. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. Puembo es una parroquia rural con dos iglesias de más de 400 años de antigüedad. Gracias a la acción de los frailes diocesanos, las iglesias se encuentran en perfecto estado. Junto al Parque Central de Puembo está la iglesia de Santiago Apóstol de Puembo. Es inevitable no ver el imponente retablo bañado en pan de oro. El guía de turismo de Puembo, Iván Duque, mencionó que el sacerdote de la parroquia apoyó en la restauración y añadió que las imágenes que contiene la iglesia tienen mucho valor histórico. El padre Juan Carlos Astudillo es el padre que está a cargo y hizo la restauración de este pesebre de más de 400 años de antigüedad, que está ahorita expuesto en la iglesia. La iglesia de Santiago Apóstol en Puembo es una de las iglesias preferidas para celebrar matrimonios y demás sacramentos. Muchas personas acuden diariamente a la celebración de la Eucaristía. Varios feligreses dijeron que sí, yo vengo todos los domingos con mi familia desde Tumbaco a escuchar la misa aquí en Puembo. La iglesia de Santiago Apóstol de Puembo es parte del turismo religioso, que de lunes a domingo está abierta al público desde las 6 de la mañana, reportó Fátima Holguín para Entretejidos. En nuestro segmento de deportes, vamos a hablar sobre la historia del básquetbol, deporte más conocido a nivel mundial, ya que muchos lo hemos practicado con nuestras familias o amigos. Es verdad, el básquetbol junto al voleibol es uno de los deportes más jugados en nuestro país. Cuéntanos, Wendy, ¿alguna vez has jugado básquet con tus amigos o familia? Claro que sí, Jorge y amigos. He jugado con mi familia y han sido los mejores momentos que podemos compartir entre risas y cansancios, pero sin lugar a dudas, pasar tiempo con los seres queridos es lo mejor. Es importante recalcar que además de compartir tiempo con nuestros seres más cercanos, realizas deporte al menos una hora al día, lo cual nos ayuda a mantener activo nuestro metabolismo y a relajarnos. Ahora, amigas y amigos, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes sobre el básquetbol. O cuéntenos sobre sus experiencias jugando este deporte a través de nuestras redes sociales como altavoz.puce.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar de nuestro segmento Medalla Dorada con Ana Paula Zurita. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Amigos y amigas, bienvenidos a Medalla Dorada. Hoy les quiero contar acerca de un deporte muy conocido alrededor del mundo, sobre todo en América. Así es, hoy te hablaré acerca del baloncesto. ¿Quieres saber más sobre este deporte? Acompáñame. Cuando pensamos en un deporte, no siempre nos detenemos a analizar cómo surgió. El baloncesto tiene un origen muy curioso que se remonta al siglo XVII, para ser más específica, al invierno del año 1891, en el norte de Estados Unidos. Las duras condiciones climáticas impidieron que se pudiera practicar deportes al aire libre, así que el profesor canadiense James Naismith de la Universidad de Springfield, fue el encargado de idear un deporte que pudiera ser jugado bajo techo. El profesor hizo un análisis para lograr su objetivo. Y se dio cuenta que en la mayoría de actividades deportivas que se practicaban en ese tiempo predominaba la fuerza o el contacto físico entre los jugadores. Y pensó en una actividad en la que sus estudiantes tuvieran que moverse bastante, pero que requiriese más destreza que fuerza. Estos pensamientos llevaron al canadiense a recordar un juego de su infancia llamado Duck on a Rock, el pato sobre una roca, en el que se trataba de golpear un objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. Así que mandó a pedir cajas de unos 50 centímetros de diámetro, pero lo único que pudieron conseguir fueron unas cajas de melocotones, por lo que adaptó sus ideas